a seguir compartiendo esta reflexión, conmemorando los 500 años de la Reforma. Este año se conmemoran y habíamos visto el domingo pasado los antecedentes, ¿no es cierto?, cómo Dios fue preparando a través de los tiempos de que Él fundó su iglesia y a través de los tiempos el Señor fue guardando a sus hijos, aquellos que cuidaban la sana doctrina, que buscaban hacer caso al Señor. Y vimos cómo lamentablemente la iglesia se fue fusionando con el Estado y todas las cosas que fueron pasando, que fueron perdiendo el centro de la palabra de Dios. Y nos encontramos con este momento, ¿no? Bueno, acá está el texto que estamos utilizando como lema porque creemos que Dios es un Dios que tiene todo bajo su control. Él aviva su obra en medio de los tiempos y hace conocer, amén, su obra, bendito sea el Señor. Y vamos a pasar a la otro texto muy importante que lo tomamos como lema en el día de hoy para reflexionar sobre cómo Dios tuvo en control todas las cosas. Y este texto dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:20-22. Y siempre ha sido así nuestro Dios. Amén. Entonces Él tiene todo en su mano, el control de los tiempos, y Él es el que saca. A veces nosotros decimos, ¿por qué pasa esto, aquel rey, el otro rey? El Señor sabe por qué está aquel rey, por qué está el presidente, por qué está aquel gobernante en aquel país, en este país. Él sabe todo, amén. Él tiene todo bajo su control, es el dueño del universo. Y Él también sabía que en un momento, sí, deja esa, Dios iba a tomar a este humilde siervo, ¿no es cierto?, para hacer una obra importante dentro de la obra cristiana. Él es Martín Lutero, nació en un hogar pobre, sus padres eran campesinos y trabajaban en minas y querían que fuera abogado, pero él, como sufrió mucho el castigo de cuando era niño por parte de su padre, castigo de violencia en su hogar y también luego en la escuela, los maestros en esa época, no era como ahora que sabemos cómo es en esta época la escuela, ¿no? ¿Quiénes son los que mandan? En esa época el maestro era muy estricto, o sea, la enseñanza era muy ruda y también sufría castigo de sus maestros, los que le enseñaban. Entonces él estaba muy resentido con la sociedad y no quiso seguir lo que su padre le dijo y encima tuvo una experiencia espiritual. En un momento, en una tormenta, sintió, ¿no es cierto?, gran temor por cómo estaba su vida. Entonces él hizo una promesa en su momento, en su ignorancia, conocía, ¿no es cierto?, la idolatría. Bueno, hizo una promesa así a aquellos que él adoraba, las imágenes, pero lo bueno que él hizo fue que quería buscar a Dios, quería alcanzar la salvación con lo que él conocía. Entonces, en ese momento, como bien explicaba Edith, habían comenzado las órdenes religiosas, ¿no? Los conventos que la gente buscaba de esa manera, pensaba que encerrándose iba a estar más cerca de Dios, y él se metió en un convento de la Orden Agustina en 1505, y luego estudió para sacerdote, y no solo eso, sino que también obtuvo un doctorado en teología. Allí sus profesores, sus líderes, lo mandaron a una ciudad de Wittenberg para que enseñara teología en esa universidad y para que oficiara como sacerdote en las reuniones, ¿no es cierto?, de la que diera la misa y todo eso. Y en 1515, primero comenzó dando un estudio bíblico sobre los Salmos y después comenzó a estudiar Romanos. Así ya se cumplía lo que decía el texto de Daniel, ¿no?, que el Señor estaba obrando en su vida para sacar de las tinieblas a la luz a este hijo suyo que él veía el corazón sediento, que él buscaba, aunque en la ignorancia buscaba, quería conocer a Dios. Y cuando llega a empezar a enseñar el libro de los Romanos, pasamos a la otra, se encuentra con este texto tremendo donde el Señor le revela al Espíritu Santo a su corazón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Acostumbrado en una iglesia que le enseñaba que todo se lograba por las obras humanas, Dios le estaba diciendo, no, yo te justifico, yo te doy un regalo de la salvación, amén, a través de la fe puesta en mí. Y el Señor salva por fe, como sabemos, El Señor justifica, Él limpia de pecado y nos hace justos por su gracia, por su misericordia, que es un don no merecido. Y Él entendió y dice en su biografía que Él fue conmovido y encontró, sintió que encontró la salvación en su vida, ¿no? Y comenzó a predicar esta enseñanza de la fe, de la salvación a través de la fe. Pasamos, pero ¿qué pasaba en ese momento? Esto es lo que vemos ahí, una pintura que muestra lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, porque el Papa de ese momento, que era León X, estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, y a través de esto que era fraudulento, que era, ¿no es cierto?, utilizar las cosas de Dios para negocios, que es las indulgencias, era conceder el perdón de pecados, pero pagando por eso. Era una gran mentira. Entonces los monjes empezaron a salir por todos los lugares a vender el perdón de pecados. Y esto lo conmovió a Lutero, fue una de las tantas cosas que lo conmovió. Y cuando vio esto, él fue tocado en su corazón y escribió, redactó un escrito de 95 tesis o preposiciones donde explicaba la doctrina contra las indulgencias, que eso estaba mal. Y primero se la mandó una autoridad de Alemania en una carta, y al mismo tiempo una copia de esa la clavó en la puerta de la iglesia donde él prestaba servicio como sacerdote. Él estaba allí, ahí está clavando las 95 tesis, que justamente explicaban a través de la palabra, le decía que no se puede vender el perdón de pecados. Pasamos algunas de las tesis, pasamos otras, pasá la que sigue porque son muchas. Dice la 28, la segunda, dice: cierto es que cuando al titinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Él estaba diciendo que era una mentira lo que ellos enseñaban, que era así. Ellos decían que cuando tiraban la monedita en la caja, antes de llegar la monedita, ya la persona que ellos le estaban pagando el perdón de pecado, el abuelo que hizo lío, se murió, ¿no es cierto?, y había cometido muchos pecados, los que iban a la guerra, bueno, antes de llegar la monedita, ellos ya eran salvos, ¿eh? Entonces, era una gran mentira, y ellos decían que no era así, les explicaba que no era así. Dice: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. O sea, esta es la manera, ¿amén? Arrepintiéndose, de esa manera alcanzamos el perdón, no pagando por un certificado. Sí, aquí como menciona nuestro hermano, Lutero, que fue un monje muy inteligente, una persona muy bien preparada, cuando hace un viaje a Roma, porque antes después de pasar por esa experiencia espiritual, como dijo Leo, de que él sabía de que algo le estaba faltando, él quería estar bien con Dios, pero sabía que no era lo que estaba haciendo lo correcto, no se sentía acepto por Dios. Él incluso hasta llegó a flagelarse y vio que nada de eso le daba esa paz que tanto necesita toda persona. Entonces, en un momento él cae rendido, casi de muerte, porque estuvo ayunando, orando en ese convento, hasta que comienza la lectura del libro de Romanos, como dijo Leo. Ustedes saben que el libro de Romanos es llamado el Evangelio de la Gracia. Usted comienza a leer el libro de Romanos y verdaderamente allí comenzamos a ver lo que es la gracia y la misericordia de Dios obrando. El justo por la fe vivirá. Entonces, él ahí encuentra la verdad y encuentra esa paz, y también se encuentra con que todo lo que había aprendido y le habían enseñado eran todas mentiras, que causaba muerte a todas las personas, más que darle vida. Este viaje que hace a Roma, ¿no?, y ve la corrupción de la iglesia, ve casos de inmoralidad tremendos, todavía lo conmueven más. Vuelve a su Alemania y ya Tetzel, como dijo también Leo, estaba haciendo esta propaganda, vendiendo perdón de pecados por un dinero, ¿sí? Imagínense la religión, lo que puede llegar a ser, cómo puede llegar a controlar voluntades y decisiones a ese nivel. ¿Qué pasó con Lutero? Dice que fue a confesar a unas personas, ¿no? Los que compraban las indulgencias se fueron a confesar con él, era monje, y le irritó, no sé, le sublevó cuando la gente no se quiso arrepentir. Iban y se confesaban, pero no se arrepentían. ¿Por qué? Porque ya habían comprado las indulgencias. Ellos ya no tenían que arrepentirse porque su alma o el alma de su pariente ya estaba en el del purgatorio, había pasado al cielo. Tremendo, ¿no es cierto? Pasamos a la que sigue. Y acá un poquito rapidito vamos a mencionar que también fue un momento establecido por Dios, especial de la época, ¿no? Porque antes también hubo predicadores y gente que también estaba con la sana doctrina, pero no era tal vez el momento. Muchos eran grupos pequeños, muchos fueron muertos, martirizados. Sin embargo, habían montones de circunstancias que se habían preparado en este momento de la historia para que se sucediera este hecho histórico de la Reforma. Circunstancias intelectuales, ¿no es cierto? Porque habían muchos inventos a través de la que el hombre ya había buscaba, no se guiaba por la religión, sino que había comenzado el humanismo, el renacimiento, las nuevas artes. Y habían creado inventos como la imprenta, por ejemplo, tan importante que antes un libro tardaba mucho en hacerse, inclusive costaba el sueldo de todo un año, el salario de todo un año. Una persona jamás podría comprarse un libro, persona pobre. Sin embargo, con la imprenta fue tremendo porque todos los escritos de Lutero prontamente pudieron imprimirse y darse a conocer a todas las multitudes, todos los que él había escrito, ¿no es cierto? Tanto es así que el primer libro que fue escrito por una imprenta fue la Biblia. ¿Amén? Gloria al Señor. La Biblia llegó a todo lugar. Política, porque Alemania también atravesaba un momento especial donde estaban sufriendo los impuestos del papado y los príncipes alemanes no estaban conformes con lo que estaba sucediendo y estaban viendo que de qué manera sacaban el yugo papal de encima. Y esto también se dio como una oportunidad para salir de ese sometimiento. Y religiosas, como decíamos antes, la venta de indulgencias, la simonía, que era la compra de cargos públicos, como Simón el Mago, ¿se acuerdan? Que él quiso comprar el Espíritu Santo a Pedro. Y el nepotismo, que era darle un cargo a cualquier persona de la familia, no importaba si estaba preparado o no. Capaz que había criaturas que eran obispos, ya le pagaban el cargo. Cosas así, ¿no? Tremendas se hacían. Y todas estas cosas ayudaron, ¿no es cierto?, para que fuera el momento especial donde sucedió este hecho histórico. Seguimos. Esto es la dieta de Worms. Luego que Lutero hizo este escrito, las 95 tesis, y se propagó por todos lados, llegó a manos del Papa y de la gente que estaba a su alrededor, de los líderes de Alemania, de los obispos. Entonces quisieron parar este movimiento de alguna manera. Y la dieta era un lugar, una asamblea de líderes, de consejeros que estaban cerca del emperador, que era Carlos V en ese momento, y que también era Carlos I de España, era emperador del imperio romano-germánico, se me traba la lengua, la traba. Y invitó a Lutero, ¿no es cierto?, a que se retractara, que explicara su teología y su doctrina, que se retractara. Toda una trampa como para eliminarlo, ¿no? Pero Dios también preparó ese momento, él no negó lo que había escrito, sus convicciones, amén. Y luego, cuando se iba a retirar, posiblemente querían poner una trampa para matarlo, y Dios tocó el corazón de un príncipe que lo hizo como un secuestro y se lo llevó a un castillo de él. Y cuando Lutero salió, ¿qué pasó? No, estaba con amigos. Y Dios lo protegió de esta manera, y ahí en el castillo él luego tradujo el Nuevo Testamento y también la Biblia al idioma alemán. Que eso era las otras cosas también que acontecían, que nosotros ahora tenemos la oportunidad, y a veces, qué triste, ¿no es cierto?, tenemos la palabra de Dios ahí con tela araña, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto?, no la aprovechamos, y ellos no podían escuchar la palabra, la enseñanza de Dios, sino que tenían que escucharla en latín, que nadie entendía latín, solamente los clérigos. Sin embargo, a partir también de este tiempo, la palabra empezó a ser traducida en casi todos los idiomas. ¿Pasamos? Vamos a ir más rapidito porque son muchas cosas. Bueno, estos son los conflictos que hubo antes de llegar a la paz de Augsburgo, que es lo último, donde ahí ya el emperador, como no pudo convencer, hubo guerra de campesinos también, que es otra historia muy grande para nombrarla. Todo esto va a quedar en nuestro grupo de internet para que los que te interesen lo pueden luego bajar, ¿sí? Y va a haber material también para que lo puedan consultar. Otras asambleas que se hicieron donde siempre el emperador quería convencer a los seguidores de Lutero para que volvieran a la fe católica. En la dieta de Espira lo llamaron por primera vez protestante, porque los príncipes protestaron contra el emperador, no quisieron saber nada con volverse a la fe católica. En la dieta de Augsburgo, ahí el discípulo de Lutero, Melchon, Melantón, parecido, difícil, Melantón, no es cierto, no quiso tampoco, y se hizo la confesión de Augsburgo, que es donde estaban las doctrinas, escritas las doctrinas del luteranismo, no es cierto, las enseñanzas. Después hubo una batalla también donde el emperador peleó directamente con los príncipes protestantes, venció la batalla, pero no pudo convencerlo a pesar de todo, y tuvieron que llegar a la paz de Augsburgo, en la cual acordaron que cada príncipe podía mantener la libertad de pensamiento y religión en su territorio, juntamente con sus súbditos. Sí, hermanos, tal vez ustedes se pregunten qué tienen que ver todas estas guerras, conflictos políticos y demás. Es que era tan grande la vinculación que había entre religión y Estado y los intereses económicos que había detrás, era imposible que de un momento a otro todo desapareciera o se rompiera. Había mucho poder en juego, y más vale que presentaron batalla. Como dijo Leo, se aprovechó. Había muchos intereses económicos, por ejemplo, con el poder de las tierras, de las propiedades que tenía la Iglesia, del hecho de que Roma se metía en los asuntos de gobierno de los estados. Y esto, la de Lutero, esta llama que se prendió y después explotó, les vino como anillo al dedo, hablando vulgarmente. Pero vemos que se corrió sangre. Tal vez esa no era la intención de Lutero. A Lutero, tal vez algunos acá conozcan, se les endilga el hecho de que mandó matar los campesinos, dice, en esa famosa rebelión. No fue tan así, porque él no estaba de acuerdo con los intereses que tenía esas guerras. Ya con el tema de la religión, se empezó a poner excusas, se empezaron los campesinos a sublevarse contra sus terratenientes. O sea, empezó a haber una sublevación tremenda hacia aquellos que tenían autoridad, y nunca estuvo esto en la mente de Lutero. Es más, como hablábamos con Leo, no tuvo jamás en la mente de Lutero hacer provocar un cisma en la Iglesia. Él honestamente deseaba una reforma. Ocurrió esto. Ya era demasiado, tal vez. No era el tiempo de hacer la reforma total, pero dio el inicio a un gran movimiento que hasta el día de hoy podemos decir gozamos de esto que tener la palabra en nuestras manos. Amén. Vamos a pasar varios rápido porque si no, no tenemos para un rato largo. Y lo más importante también que nos llega a nosotros son los cinco solas, ¿no? Que son una síntesis de las doctrinas de la Reforma contra la doctrina falsa de la Iglesia, que se enseñaron hasta ese momento. Y ahí tenemos los textos que después ustedes van a poder ver en su Biblia, que somos salvados solo por la gracia de Dios, amén, como decía el texto que vimos anteriormente, solamente a través de la fe y solamente a través de la fe en Cristo Jesús, ningún otro intermediario, amén. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Solamente la Escritura, nuestra única autoridad, amén. Hasta ese momento estaban también las enseñanzas del Papa y bueno, un montón de cosas extra de la palabra, como las sectas. ¿Usted sabe cómo conoce una secta? Cuando ponen otro libro a nivel de la palabra de Dios. De ese lugar no se meta, ahí lo van a engañar, amén. Y a su familia también dígale que salga de ese lugar, porque ese no es el camino del Señor. Solamente la palabra de Dios y la Escritura de Dios. Y dice, y todo para la gloria de Dios. Dios hace todo esto para su gloria, amén. Nada para el hombre, sino para la gloria de Dios. Esto ahora lo vamos a ver. Ahí están los textos que recién mencionaba, que lo podemos ir leyendo. Pasamos un poquito más. Seguimos. Y justamente todo esto es para que, a través ahora de que el Señor permitió que sucediera esto, para que nosotros tengamos la palabra de Dios a nuestro alcance, cada uno de nosotros. Y esa es la única verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así que gloria sea Él. Dice la palabra que conoceremos la verdad y ella realmente nos hará libres. ¿Cuánta gente en esclavitud? ¿Cuánta gente pobre que vivió esa tremenda esclavitud, pero engañada? Pero el Señor permitió que viniera la luz de su palabra. Y vamos a terminar con un videito cortito para finalizar, que muestra cómo un poquito también esto sintéticamente, ¿no? Y ya terminamos por hoy, así que lo invitamos al próximo domingo, seguiremos la parte final de las consecuencias de la reforma hasta nuestro día. Amén.